se trata, yo le doy. Voy a descubrirte a mi manera, buscando el punto exacto entre tus piernas. Voy a descubrirte los secretos que llevas en las partes de tu cuerpo. Voy a ser el hombre que en tu cama provoque más tu piel y sientas ganas. Voy a descubrirte los secretos que llevas en las partes de tu cuerpo. De esa manera.